Habló el procurador. El procurador. Señor gobernador, son tres identificados de Aguascalientes en estos 20 muertos, 26 muertos en Guadalajara. ¿Ya se les tenía con algún conocimiento de su participación? Yo le pediría al señor procurador que está en contacto con el procurador de Jalisco y con el área también de la Procuraduría General de la República, que en todo caso él sea el que dé el comentario sobre este tema. ¿Medidas emergentes para el frente frío que permanecerá toda la semana? Bueno, pues hoy está empezando, obviamente, bueno, pues preparándose el gobierno para que en sus diferentes áreas pueda hacer lo necesario con este tema. Yo espero que pase. Hoy fue muy fuerte, prácticamente en todo el país está bajo la misma circunstancia, pero obviamente la indicación a la Secretaría General de Gobierno es que actúe en consecuencia, igual que el DIF, que ya lo venía haciendo, la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Ya en cuestión de salud también hay indicaciones. Sí, claro, todas las áreas. Bueno, finalmente quiero decirles que no somos un gobierno que es reactivo, somos un gobierno que está trabajando todos los días en función de las eventualidades que pueda haber. No necesito en un escenario como este estar dando indicaciones especiales a cada uno de los secretarios, porque pues cada uno sabe lo que tiene que hacer en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces todo el mundo está en la línea de su trabajo y en su responsabilidad. El lunes, pero ayer lo vimos muy cerca a Peña Nieto. Tan cerca como me dejaron. Todo muy bien. Bueno, pues acompañamos en un evento en el que el priismo se volcó, ¿no? Señor, ya se acerca el cierre de este año. ¿Cómo cierra la administración en cuanto a finanzas? Ya lo informaré en mi informe el día 9. ¿Para qué me adelanto? Bueno. Gracias, gobernador. Aquí está. Lo trae Rocío. Vámonos pegando la camioneta. Ahí va Rocío. Ah, tan menso, güey. ¿Qué? ¿Quién? ¿Ahora quién? Ah, que todas madres. ¿Este no trae vehículo? Digo, no. Ay, Richard, ahora sí que nos vimos a toda madre. ¿Este es de qué? ¿De Televisa? Sí. Ya largaron carrera.